los Cowboys. ¿Están despiertos? ¡Sí! Hola, me llamo Alayu y me dicen Alayu. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Yamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melanie. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Licop, pero me dicen Lic. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocía y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta que me digan Grill. ¡Hola, Villa Los Cowboys! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. ¡Nos vemos del otro lado! El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. ¡Oídos y corazones atentos! Atención oyentes, ya comienza, nos vemos del otro lado, el programa de sexto grado de la escuela 324, prepárense. Buenos días. ¿Cómo anda, señor Joaquín? ¿Cómo le va a usted? Bien. ¿Bien? ¿Tiene pronóstico del tiempo por ahí? Me mintieron. A mí me dijeron que iba a empezar el verano en Bariloche. Me parece que me mintieron. Ayer ya había sacado la malla, la sojota, el patito de goma para irme al lago. Y hoy de vuelta me vengo. ¿Cómo va a estar el clima, señor locutor? Clima. Después de varios días de sol, vuelve la nieve y temperaturas bajo cero de pronóstico, nos miente. El 21 de septiembre empieza la primavera. ¿Cuándo empieza la primavera? El 21. ¿Está seguro usted? Sí. ¿Qué pasó que no se vino con la gorra de River hoy? Se vino con una gorra de colores medio extraño hoy. ¿Usted de qué club es hincha? De Boca. ¡No! ¿Cómo? ¿No era de River usted? De River, claro, sí. Bueno. Bueno, vámonos, Joaquín, que no vino nadie, listo, vámonos, hasta mañana. ¡Ew! ¡Ew! ¡Allí vino! Ya me había olvidado de ustedes. ¿Quién? Ah, hay un grupo de otros. Señor, espere, ¿cómo va a venir vestido de oso a una radio seria? Tan seria como esta. ¿Cómo va a venir vestido de oso? ¿Qué le pasa? No me saqué el pijama. Vístase uy, bien, por uy, favor. No me saqué el pijama. Muy mal, en serio, qué falta de respeto. Ya me voy. ¿Y tu smoking? A ver, si me saco el traje de oso abajo, si tengo otro traje. De pato. ¡No, de pato! Bueno, me voy a cambiar y vuelvo. Sigan ustedes nomás. Sí, por favor, váyase. Dele nomás. No te ofende. Adelante con toda la información para este primer bloque informativo. Nos vemos del otro lado. Hola. Me llamo Zoe y hoy vamos a hablar en la primera parte de Noticias Reales sobre una desaparición que ha sucedido el sábado. Ludmila Gómez, alumna del colegio SEM 36, tiene 18 años y está desaparecida desde el sábado. Su descripción física es una piel medio pálida, pelo negro medio largo, labios color durazno, entre comillas, y ojos negros ovalados con una nariz común. Cualquier dato sobre su paradero, llamar al 2944-676202. Repito el número para que llamen si saben sobre el paradero de Ludmila Gómez. 2944-676202. Con ese número llaman a su mamá, que se llama Yamila Muñoz. No se sabe cómo iba vestida el último día que la vieron. Compartir, por favor. Muy bien, vamos a estar atentos entonces. Escúcheme, señor locutor, le hago una pregunta, ya que hoy vino con ganas de trabajar. ¿Tiene teléfono para comunicarse con esta radio o no tenemos más teléfono? El número para comunicarse con la radio es el 2944-784040. ¿Y qué pueden dejar ahí? Mensajes, texto y WhatsApp. A ver, repítame el número de teléfono. Mire, los oyentes, ya hace como 5 minutos que estamos al aire y todavía no se despertaron. Señores oyentes, por favor, sáquense los guantes de boxeo y marquen el número de la radio, que sería, ¿cómo, señor locutor? 2944-784040. Muy bien. Vamos a tener sorteo hoy. ¿Alguien sabe si hay algún sorteo en este programa? Porque sí, se sortea. Hay sorteo. Una bolsa de pan integral. Casero, ¿no? Sí, casero, creo que es casero. Sí, caserito. ¿Pan casero? Ajá. ¿Es el que comen los osos? ¿O no? No, los osos comen miel. Ah. Primero viene de oso. Sí. Y después me dice que los osos comen pan. Oh, por Dios. ¿Y ahora de qué? ¿Este traje me queda bien? ¿De bailarina clásica? No, sinceramente, no. Pero bueno, no quiero esperar más para teñite que se la barba de rosado o de azul. Bueno, no le gusta nada. Ni a la ucraniana le gusta lo que te pones. ¿Cuándo viene la ucraniana? En un rato, porque está tan desesperada que te vistas así que se fue. Ah, bueno. Necesita. Se bueno, fue a Ucrania. Muy bien, adelante con toda la información. ¿Y usted con un tatuaje en el ojo? Mamá mía. Hecho por la ucraniana. Exacto. Es un smoothie. Bueno, soy Luqueto y acá vamos a saltar una adivinanza, ¿ok? Ah, ¿eso para el sorteo? Sí, para el sorteo del pan casero. Bueno, la adivinanza es: tengo ojos y no veo, agua pero no bebo, y barba pero no más feo. Yo. No. Repítala, que es muy difícil para esta hora de la madrugada. ¿Cómo es? Tengo ojos y no veo, agua pero no bebo, y barba pero no más feo. Buah, es re difícil esa. ¿Y cuándo va a dar la respuesta a esta adivinanza? Al final del programa. Muy bien, ¿y cómo era su nombre? Luca ha venido todo tatuado. Parece Duki. ¿Arre? Ah, parece Duki, ¿no? ¿Y usted, señor, cómo se llama? Señor locutor, ¿cómo era su nombre? Juaco, el hombre más serio de la radiofonía argentina. ¿Su nombre, señorita? Nayara. ¿El suyo? Kiara. Ah, Kiara, qué lindo buzo que ha traído hoy, ¿eh? Muy bueno. Para combinar con un oso. Yo soy un leopardo, vos un oso. ¿Usted es un leopardo y yo? Un oso. Ah, bueno. ¿Y usted su nombre cómo era? Me llamo como la ucraniana, Sobe. Ah, pero es que soy su hermana. Está bien. ¿Y usted, señorita, su nombre? Tengo vergüenza. Bueno, está bien. ¿Cómo anda? ¿Anduvo bien? ¿Qué le está todo así peinada? Todo con los pelos. Vas a acordar un anime. ¿Y usted su nombre? ¿Usted allá en la punta? Yamila, ¿cómo anda, Yamila? Bien. A usted me la cruzo por el barrio así cada tanto tiempo. Bueno, adelante entonces, vamos nomás. Uy, me parece que ya hay mensaje. Dele nomás con lo que tengamos para ahora. Sexto grado se va a las grutas. Sexto pasó a la siguiente instancia de la Feria de Ciencias. Nos vamos a las grutas representando a Bariloche. Necesitamos tu ayuda. Tenemos que juntar plata para los boletos, la comida y el albergue. Si te interesa el tema o querés ayudar, acá te dejo algunas cosas que podés hacer. Alguien nos ofreció pagarnos por bidones de 5 litros y botellas de 3 litros. Si tenés alguno limpio y en desuso, tráelo a la escuela y déjalo en la cocina. Ah, está bueno eso, ¿eh? Porque aparte muchas veces uno no sabe qué hacer con los bidones y con esto colabora para el viaje. Así que hay que traer bidones de 5 litros y bidones de 3 litros que botellas, estén limpios. Botellas de 3. Ah, botellas. Y que estén limpias. Sí. Está bien. Bueno, muy bien. Los viernes vendemos prepisas en la entrada de la escuela. De 12 y media a 1 y media. Y de 17 a 18 horas. Ah, sí. Prepisas blancas e integrales. 50 cada una. Ah, yo me comí el otro día una de cebolla cuando fui a votar a la escuela. Me compré una de cebolla, me compré un budín de almendras y no me acuerdo qué más. Y me compré un café, estaba todo recontra buenísimo. Hicimos una cuenta bancaria por si querés donarnos plata. Si te interesa, llama a la escuela o a la radio, así te damos el número. Bueno, vamos a estar poniendo igual una publicidad, pero lo más urgente, las pizzas, sí, pero las pizzas, repítame, ¿cuándo podemos comprar pizzas si queremos? ¿En qué horario y qué día? Los viernes, en la entrada de la escuela, de 12 y media a 1 y media y de 17 a 18 horas. Prepizzas blancas integrales a 50 cada una. Y cebolla. Cebolla. Cebolla. Sí. Así se dice en Ucrania. Ah, bueno. Bueno, dele nomás. El sábado 15 del 9, adelanto. Va a realizar una charla. Va a realizar una charla sobre plantas medicinales de primavera dictada por Sara Itkin. ¿También para ayudar con el viaje? Sí. Muy bien, ¿y eso es con un valor de entrada, colaboración? ¿Cómo es? No se tiene mucha información todavía. Está bien, me parece perfecto. Porque esto es un adelanto. Acá, atrás del set, dos monitos que están saltando y no entiendo por qué. Sí, y vinieron conmigo, ahora que me disfracé de chimpancé, vinieron los monitos conmigo. ¿Por qué no los entrenas? Creo que ese es Nacho, el monito Nacho y el monito Santi. ¿What? Bueno, más información para colaborar con el viaje de todo sexto grado. Santín. Digamos no, por qué, ¿no? ¿Por qué se está juntando plata? Porque de la provincia creo que pagaban un par de viajes nada pagaban más. Pagaban para dos alumnos y un docente. Pero como el trabajo es de todos, queremos que vaya todo el grado. Entonces estamos ya juntando la plata. Muy bien, muy bien. ¿Y los de radio vamos también? No. Sí. Pagate el viaje y vas. No de radio, no cago a ningún lado, viejo. Bueno, muy bien entonces. ¿Algo? La ucraniana va gratis. La ucraniana va gratis, sí, porque tiene muy poco dinero. ¿Sabe que tengo en exclusiva acá? A ver si podemos escuchar un poco el backstage de una publicidad que va a estar saliendo en la radio. A ver si se escucha, vamos a ver. Prueba spot pizza venta en la escuela. ¿Tenés hambre? ¿Te gusta la pizza? Y cómpranos pizza, papá. Todos los viernes a la salida del turno mañana y a la entrada del turno tarde estamos vendiendo pizzas en la entrada de la escuela. Vendemos todo tipo de pizzas, de cebolla, integral y normal. Así que vení, te esperamos. Normal. ¿Cómo sería una pizza normal? ¿Redonda o cuadrada? Sí, cállate la boca, El primero. ¿Tenés hambre? ¿Te gusta la pizza? ¡Compranos pizza, papá! Todos los viernes. Grande, a la vamos salida todavía, del turno se viene mañana, el nuevo spot. La bueno, más la... información para este bloque. Ahora vamos con las noticias bizarras. Noticias bizarras. Ah, noticias. A la puch, se vino la noticia. Adelante. Espere. Señor locutor, número de teléfono de la radio. Porque lo bizarro de esta radio es que nunca llaman los oyentes. Número de teléfono. El número para comunicarse con la radio es el 2944-784040. Muy bien, ¿para qué? ¿Qué pueden dejar ahí? Para mensajes de texto y WhatsApp. Y ya hay mensajes, me parece, ¿eh? A ver. Sí, acá dice: hola chiques de sexto, estamos escuchando la radio con Gianni, Lila, Anouk y L. ¿Quiénes son todos esos? Mi mamá, mis hermanos y la amiga de mis hermanos. Ah, un montón de gente alrededor de la radio. ¿Hay más? Sí, a ver, nos arriesgamos. Si no es la respuesta, no lo pongan. A ver, escúchelo primero, a ver si es la respuesta. Bueno, dele con las noticias bizarras. Hola amigos, somos Kiara, Zoe, Nayara, Zoe, Yamila, Jocelyn, y hoy estamos con nuestras preciosas noticias bizarras 2.0. Así que pones a cosa horrorosa ahí o verás cómo te... Lo siento, comencemos. Hola mis queridos oyentes de radio, yo soy Nayara y hoy les traigo algo que sacudirá su cerebro. Sí, nuestra preciosa noticia de último momento. ¡Chan, chan, chan! Y es que sí, estoy aquí en Madrid, España, con Eucalipta, que nos dará esta noticia. Yo, dame el micrófono. Hola a todos, ¿me extrañaron? Admítanlo, me extrañaron. ¡Ve el punto! De acuerdo. ¡Ricardo, trae el té! Ay, perdón, no tu nombre... Yo no soy su sirviente, señor. ¡Tic-tac! ¿Cómo se te parece? Perdón, Roberto. El té en la cara. ¡Cállate! ¡Un niño! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate! Un niño hace aproximadamente 2 semanas tocó una piedra color trutusco y se energizó y se encogió. El niño, que ahora es miniatura, contó que solo había tocado la roca. ¡Pero no! Lo que los expertos confirmaron que él se la comió. Sí, se comió la roca. ¡Roberto, trae el melito té ahora! Ya basta, estoy harto de eso. ¡Ah! ¿Así que quieres pelear? Sí, ¡ven a pelear! Y ahora vamos con una entrevista. ¡Pásame ese palo! Hola, oyentes. Yo soy Tigresa. Soy nueva aquí. Acabo de salir de mi dulce país. Su nombre es Golochina. Y está hecho de todas las golosinas del mundo. Menos las feas. En mi dulce país no existen lo que aquí llaman masas. Mesas. Ya que podemos comer cuando y donde queremos. He intentado comer un árbol porque me dijeron que es el chocolate más sano. ¡Me han engañado! Ahora tengo astillas en todos los dientes. Pero eso no es de lo que he venido a hablar con ustedes. Verán, me he topado con una especie de mascota gato llamado Michu. Cuando lo vi, quise saber de inmediato todo sobre él. Así que lo entrevisté. ¿Por qué no? Así que, sin más preámbulos... ¿Preámbulos? ¿Qué son preámbulos? Preámbulos. Bueno, así que sin más espera, con ustedes... ¡Michu! Hola, Michu. Soy Tigresa. Hola, soy Michu. Sí, eso ya lo sé. Pero bueno, soy Michu. Ok, Michu. ¿Cuántos años tienes? Yo soy Michu. Vos no sos Michu, yo soy Michu. Sí, ok, pero ¿cuántos años tienes? ¡Soy Michu! Pero eso ya lo sé. Bueno, ¿sabes qué? No importa. Pasemos a la siguiente pregunta. Tengo 17. Ay, bueno. ¿Qué te parece si digo varias preguntas y eliges una para responder? Acepto tu propuesta. ¿Te gusta dormir? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y tu comida? ¿Tienes hermanos? Bueno, listo, Michu. Elige cuál responderás. Quiero esa. Ok. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el... ¿El? Ay, lo siento. Es hora de mi novena siesta. ¿Novena? Pero si son recién las 2 de la tarde. Todavía me faltan como 42 siestas, así que no te quejes. ¿Qué? No, mami, no quiero baguette. Parece que ya se nos durmió. Bueno, eso ha sido todo por esta entrevista. Nos escuchamos la próxima. Y ahora con ustedes... ¡El clima! Bizarro. Este mismo día caerá una lluvia de chispitas de chocolate. Los sabores serán infinitos. Y además, podrán imaginar todo lo que quieran. Tengan cuidado, porque si el chocolate se derrite, se convertirá en un monstruo. Justo llegaron los chicos de la escuela 324. ¡Sí! ¡Llegó sexto grado! ¡Vamos! ¡Nos pueden salvar! Sí. Ahora vamos con Yamita. Buen día, amigo. Hoy le doy la noticia del clima. Jueves. Cuidado con sus pelos que van a caer en line. En line. Recomendamos usar un paraguas. Con tupper pegado. ¡Uy! ¿Quién apareció ahí? Así que, ¿cómo es el clima? Repítame, a ver qué tengo que hacer hoy. Cuidado con sus pelos que van a caer slime. Les recomendamos usar un tupper pegado. Yo no creo que eso sea tipo cuidarme, porque tipo yo tengo... ¡Sal de aquí! ¡Qué lindo! ¿Qué le pasa? Tipo, ¡sal de aquí! ¡Soy de Ucrania! ¡Sal de aquí! Ucrania. Yo soy de Francia. Mentira, dijiste que eras de Ucrania. Ucrania es la otra. Cállate. Tú cállate. Tú cállate. Yo no voy a bajar a tu altura como para pelear con vos, así que... ¡Chao! Yo tampoco. Bueno, ¡gato feo! Así que... ¡Gato feo! Escúcheme. Sí, gato. Escúcheme, escúcheme. ¿Hay más información para este bloque? No. Nada más, nos vamos. Ah, bueno, usted vaya preparando su tema musical, señor locutor, ¿eh? Prepare su tema. Despedida del primer bloque, entonces. Bueno, queridos amigos, esto fue todo. Falta. Espere, que vino en la bicicleta. Se vino en la bicicleta rapidísimo porque le quedaba más información. Adelante. Es que estos papeles están todos mezclados. Sí, aparte hay un viento acá dentro del estudio. Dele. ¿Es una noticia real o bizarra? Es una noticia real. Oh, rayos. Amenaza en un colegio. María Auxiliadora. Se trata del quinto llamado que... No puedo. A ver. Se le cayeron los anteojos. Ayúdela, ayúdela, por favor, Luca, que se le... Luca te puede ayudar. Luca, que está con... Tome, Luca, póngase mis anteojos. Toma, Luca, mis anteojos. Bueno, no te los rompo. Bueno, dice... Amenaza de humo en el colegio María Auxiliadora. Se trata del quinto llamado que advierte que sobre un atentado en el colegio de Bariloche. En lo que va del año, hubo una amenaza similar en el General Roca. Por eso están cortadas las calles de Albarracín y Frey. Por seguridad, donde bomberos, policías y protección civil están varados para investigar. Bueno, estar atento con el tránsito. Hola, señor Javier. El señor Javier es aquel, yo soy el señor oso. Oh, el señor... usted es el que vino como un oso. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Cállate! Bueno. Te blanqueaste los dientes de la última vez que... Espere. Vamos a la despedida y va el tema musical, porque yo voy a contar. El locutor, aparte, ahora trabaja de DJ también. Así que vamos con la despedida. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy, acá en Noticias Bizarras. No se olviden de llamar. Y por último, la frase de la vieja Tiziana de las montañas. Los fideos nunca se cortan, porque mientras más largo el fideo, más larga la vida. Reflexionen sobre eso. Mire usted. ¿Qué? ¿Oye mensaje? Mientras más largo, ¿cómo el fideo nunca se corta? ¿Por qué? Porque mientras más largo el fideo, más larga la vida. A la pucha. Bueno, muy mal a los mensaje. Que cortan los fideos. Es broma. Acá... Eli, la mamá de Eric, dice: me encanta el programa, sigan así. La respuesta de la adivinanza es... Bueno, nos vamos a su música, señor locutor. ¿Qué tema nos ha traído? ¿Se acuerda el nombre del tema? A ver, usted tiene todo, pero usted... Qué desastre de papeles. Tome. ¿Qué tema es? Vive. Dele nomás. Vive. Bueno. Vamos. Vamos a escuchar un tema musical, un tema que se llama Cassette y su gym band, que es Hip Give It Up. Bueno, en inglés. Adelante con la música entonces, a ver si tenemos un... ¿Este? Sí. ¡Fua, temazo! ¡Fua! Vamos a bailar. Baja la bola de espejo, baja el humo, se arma la disco. locutor Juaco con el coro polifónico prendido. Uno, dos, tres. Buen día, Villanos Colwes. ¿Están despiertos? ¡Sí! ¿La estás escuchando? Nos vemos del otro lado. El programa de la estuvera de la Escuela 324. Oídos y corazones atentos. Y escuchábamos la música de nuestro locutor, musicalizador, Joaquín. Joaquín, repítame por favor el número de teléfono de la 105.5. Qué grande el locutor musicalizador. Le falta ponerse a hacer empanada dentro de la radio. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué grande. Número de teléfono entonces de esta radio. El número para comunicarse con la radio es el 2944-784040 para mensajes de texto y WhatsApp. Muy bien, señor locutor. Bueno, y el clima, ya que está, repítame como... mira el lío que le estoy haciendo. Usted tiene todo acomodado y yo le revuelvo todos los papeles. El clima para estos días... Estoy decepcionado. ¿Cómo va a estar el clima? El clima, después de varios días de sol, vuelve la nieve. Y temperaturas bajo cero. El pronóstico nos miente. Uno más que nos miente. El 21 de septiembre empieza la primavera. Eso es verdad, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, bloque número 2, que no tengo ni idea de qué se trata este bloque número 2. En el bloque de deportes, hablamos de deportes. No, Nacho. No. Errores técnicos, perdón. Dificultades técnicas, espere por favor. Se nos cortó la luz, vamos de vuelta. Rebobinemos. En el bloque de deportes, hablamos de deportes. Con el deporte. Ah, bueno. Pará. Empezamos. Ocurrió en el inicio de la Superliga, donde la asistencia de tecnología debutó en el... bueno. ¿Entendés tu letra? Yo lo leo, porque yo soy más capo. Bueno. Lo insólito... porque usted lo escribió, ¿no? Porque sí, por eso. La insólita imagen de los jueces del VAR pidiendo delivery en medio de un partido. Esa. Ocurrió en el inicio de la Superliga, donde la asistencia de la tecnología debutó en el cartel cuando presentaron a los árbitros que siguieron el encuentro a través de los monitores. Las cámaras captaron el momento en el que llegó el almuerzo para ver una película. Nah. Sí. Es verdad. Es un descaro tremendo, amigo. Es original. Con razón. Una vergüenza. Una vergüenza. Vergüenza total. Con razón no pega ni una de esto. Razón tan distraído. Sí, muy distraído. Andás a ver qué película fueron a ver. Más información de deportes. A ver, vamos a Santa. River y Boca, el partido más esperado por los aficionados del fútbol. Se disputará el 9 del 10 a las 21:30. Tras el empate entre los dos equipos, tantos como uno como otro tuvieron muchas oportunidades que no aprovecharon. El próximo partido será el 22 del 10 a la misma hora. Ah, escúcheme, ¿lo vio el partido usted? No, lo escuché. Ah, ¿cómo es su nombre? Santiago. Santiago, yo me olvido los nombres a veces. ¿Y qué, usted qué cuadro es? Se puede decir, los periodistas de deportivos Boca. Dicen, ah, de Boca. Boquita, aguante Boquita. Aguante Boca. No. Independiente no. ¿Usted? Independiente es re frío. ¿Usted de qué cuadro es, señor? De Independiente. No, Independiente es re muerto. Comen caca. Caca de perro. Ni lo conocen a Independiente. Espere. Vamos a la Boca. Aguante Independiente. Family Friendly, Luca. Dale, que te cago. Family Friendly, Luca. Espere, vamos a la voz de la experiencia. ¿Usted, señor locutor, de qué cuadro es? Ah, casi se equivoca. No. Bueno, adelante. ¿Cómo la gorra me dice lo deportiva? Contrario. Sí, dele. Información deportiva, que se nos va a ir el último colectivo del barrio si seguimos así. Sí, ya ponémonos. Este fin de semana, el físico-culturista Darío Loncón, de 64 años, viajó a Buenos Aires representando a Bariloche y obteniendo el primer lugar en el certamen. Al lograr estos resultados, viajará este mes a Palermo al Sudamericano de 2019. Hola. Sí. Decirle que está saliendo por la radio. Todo el mundo va a vibrar con la gente. La misma energía vibra en el continente. Estadio lotado. Más información deportiva, dele nomás. Bueno, ahora para que agilicen un poco la mente, unas adivinanzas, ¿no? Sí, sí, dele. Activen el cerebro, amigo. Bueno, espere, espere, espere. Noticia de último momento. ¿Qué pasó, señor locutor? Ocurrencia. Me voy a las 12. ¿A dónde se va? A la escuela laboral. Ah, bueno, vaya, ah, vaya, bueno. Nomás. Muy buena su participación del día de hoy. Muchas gracias por volver, ¿eh? Gracias por su lástima que de River, ¿eh? ¿Cómo se llama un amigo suyo de la escuela laboral? ¿Se acuerda el nombre? Gaspi Ivo Rodri. ¡Qué grande! Bueno, bárbaro. Bueno, mándenle saludos. Dentro de poco van a venir a la radio los chicos de la laboral, ¿eh? Sí. Adiós, señor locutor. Bueno, chao. Adiós, señor locutor. Adiós. Que le vaya bien. Bueno, ahora sí, información deportiva en el bloque más cortado de los últimos 50 años. Adelante. Las adivinanzas de deportes. Muchos son los que gritan, uno solo es el que pita. Dos son los que paran y más son los que gritan. Pere, lo decimos pere, ahora. Espere, dele de vuelta. Uno solo, ¿cómo es? Muchos son los que gritan, uno solo es el que pita. Dos son los que paran y más son los que gritan. No tengo la más mínima idea. ¿Cuándo va a decir esta respuesta? Ahora, en dos minutos. ¿En el siguiente bloque? Bueno, no, pero, sí, no, pero, sí, esta, pero esta bloque. No es la oficial de concurso. No, esta no. Bueno, la oficial esta no es del sorteo. Esta es de relleno. Claro, la oficial claro, de concurso claro. La damos al final del programa. ¿Que sí, ¿cómo ya. era la oficial de concurso? La adivinanza es los anteojos. Es la hora 11 y 58 minutos. Apareció el otro locutor. Claro, porque se fue Joaquín. Dele. Tengo ojos y no veo, agua pero no bebo y barba pero no me afeito. ¿Lo digo? Nah. No. Bueno, la respuesta es no. Bueno. Te lo censuramos, Bueno, más información deportiva para este bloque. Tenemos unos chistes deportivos. Escúcheme, es verdad que había. Es verdad. Son tan malos que dan risa. Pero espere, lo del fisicoculturista era verdad, ¿no? 64 años. 64 años tiene el animal. Qué ejemplo. Y no. Se va a ir del concurso este, se va a Palermo, a Buenos Aires ahora. Sí, a competir. Sí. Qué grande. Sí, yo vi una foto, me impresionó lo musculoso que es. Por eso yo no tengo músculo, lo tiene todo él. Dele nomás. Bueno, dale, para alegrar la mañana. Santi, rápido, dale. Bueno, dale. Ahí voy. ¿Por qué Messi no bautiza a sus hijos? ¿Por qué no quieren que sea cristiano? Malísimo. ¡Buenardo! Bueno. Podría ir a la contratapa del boletín este, ¿Hay más chistes de deporte? Sí. Luca, dale, rápido. Dale, Luca, dale. El chiste... No. Ojo, no. Porque si no, si lo cuento ya les va a dar. Atentos, sean muy atentos. Museo. Se lo va a guardar. Atentísimos. No lo voy a contar. Bueno, guárdelo. Sí, desaténdanse. Guárdelo después a lo mejor les cuento. Que lo revisamos después. Sí. Bueno, ¿hay más información deportiva? ¿O nos vamos? ¿Nos vamos? No fuimos. Nos vamos a ir con un amigo que nos grabó otra publicidad. La tengo aquí en la maquinola número 38. A ver si sale. Es un demo este también. Prueba publicidad, Branco. Loco, ¿tomás un poco? Comprate una Coca-Cola. 100% de calidad. Muy bien, dale una vez más. Tiene auspiciante. Bueno, nos vamos a la música. Buenísimo, aquí es Branco. Chao, nos vemos. Santi, búsqueme nada. Nos regamos. Luquitas, nos fuimos. Luquitas, ¿me podés buscar en mi Twitter? Está despierto, sí, es spam, ¿viste, chaval? Bueno, saludos a todos. Saludos. Nos vemos. Chao, Luquitas. Chao, suscríbanse. Lila, ¿qué estás escuchando? Como guirnaldas que no adornan la kermese. De Buenos Aires tan bonita y condenada. nenas se han codiado con el más pillo. Calaveras de la noche sin alma. Y que va de los puños y letra del poeta que escribió las losas y maldijo su existencia hasta infartarse. ¿Dónde quedó? Se jura en vano, se cobra penal en un café que ya no está, donde el respeto se echa un lado. Pero que me contás, por favor. Por favor. Truco sin trampa, amante de lo ajeno. Como peleles esquivando la tristeza. Somos inútiles de espíritu y de carne. ¿Cómo te llamas? Emilia. ¿Y cuántos años tenés? 8 años. Un beso, Emilia. ¡Mua! Estás escuchando Nos Vemos del Otro Lado, el programa de sexto grado de la escuela Jardín 324. Oídos y corazones atentos. ¡Vamos! Bloque número 3. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar de recomendaciones. Recomendaciones. Si usted no sabe qué hacer de su vida, este es el momento para sentirse recomendado en todo lo que le queda. Adelante, recomendaciones en este programa que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama el programa? Recomendaciones. No, mentira. Nos vemos del otro lado. Nos vemos del otro lado, muy bien. Bueno, ¿quiénes estamos en este bloque? Yo. Alayé. ¿Usted, señor? Eric. Marco. Lucas. Usted está siempre. Pero sí, va, no, sí, no, que irte, no, che. ¿Y usted, señor, cómo era su nombre? Branco. Es que yo tengo que estar siempre acá, así. No es mi culpa que me quieran acá. Bueno, vamos entonces con el bloque número 3. Recomendaciones. Primera recomendación de Nos Vemos del Otro Lado. Jarjoya. Espere, el otro día vi un... Iba por la calle y me gritaron. ¿Qué hace, parodia? ¿Qué son las parodias? Una parodia es una parodia. Dale. Una parodia es una obra de género que traduce un artista de humor. Porque te hacen reír. Ajá. Ahora entiendo. Bueno, para hacerte reír, mejor dicho. ¿Y usted conoce alguna parodia así que le guste? Sí. ¿Cuál puede ser? Como para recomendarme, así yo tengo que buscar. ¿Dónde puedo buscar parodias, por ejemplo? YouTube. Es lo más famoso de parodias. ¿Y cuál me recomienda que busque? Liverpool versus el Barcelona, México versus Argentina y GTA San Andreas Villero. Bueno, voy a buscar. Ninguna que me haga poner colorado, ¿no? Bueno, adelante. ¿Hay mensaje? Kiara nos dice... Hola, soy la hermana de Eric. Muy bueno el programa. Me hacen acordar cuando yo y mis ex compañeros teníamos nuestro programa. Muy bueno, sigan así y muy buena la música del DJ. A ver, yo quiero grabaciones de esos programas que tenía. ¿Quién? Kiara. Ah, bueno. Bueno, adelante, dele nomás. Que se nos va el último colectivo que entró al barrio. No. Más recomendaciones. Eric, ahí está. Ahora yo voy a recomendar un videojuego. Bueno. Un videojuego de rúcula. Nice. No, dale. Bueno, voy a empezar comentando. Assassin's Creed Hermandad. Es un juego que cuenta la historia de Desmond, quien entra a una máquina llamada Animus, donde dentro de la máquina recuerda su vida pasada. Allí es Ezio. En el juego podrás hacer parkour, hacer misiones y asesinar a los Borgia, soldados de César. Este juego está disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Bueno, ¿cómo se llama ese juego, me dijo? Assassin's Creed Hermandad. ¿Qué le pasa en la garganta? ¿Qué le pasa que está hablando así raro? Tiene angina. No, no me pasa nada, pero es muy raro. Se ve que estamos en un lugar donde rebota todo. Ah, bueno. ¿Cómo es? Repítame el juego. Assassin's Creed Hermandad. Se lo escucha raro, ¿eh? Se escucha eso. Me parece que le cayó mal la... ¿Qué comió ¿Qué usted? ¿Qué fruta comió en el recreo? ¿Qué pasó? ¿Qué fruta? Escúcheme. Estaba hablando los aliens. Escúcheme. ¿Qué fruta comió en el recreo usted? Rúcula. Yo comí rúcula. Bueno, adelante entonces. Vamos con más recomendaciones. ¿Qué más tenemos? Una serie. Arrow. Bueno, dele con Arrow. Bueno, es género de acción. Sí. Y bueno. ¿Es de persona o de dibujito? De persona. La historia de Arrow es de un chico que se va con su novia y su papá de viaje en un barco. Este se hunde y mueren todos, menos el chico. Que se queda, en una isla. Después de muchos años, lo encuentran y actúa medio raro. Lo que no se imaginan, es que en la isla le pasaron muchas cosas raras, peligrosas también. Y se volvió, no sé si loco, pero algo así. Y cuando vuelve a, bueno, su casa, después de todo, su papá le había dejado una libreta. Sí. Y veo que el papá era, no sé, no entendí bien esa parte, pero como que habían unas personas malas, así, que, bueno, tenía que vencer o algo así, bueno. Y bueno, se vuelve un superhéroe. Y la policía lo toma como un asesino porque, bueno, pero se mata a los malitos. A los malitos. Después la historia va contando como cuando estuvo en la isla y en otras partes del pasado y la del presente. Y bueno, por eso se entiende bien la historia. Ajá. Y escúcheme, ¿cómo se llama esta serie? Arrow. ¿Y dónde? La puede encontrar en Netflix. Y escúcheme, ¿dónde la...? En Netflix. Sí, se puede encontrar en Netflix. Muy bien. Bueno, y es para más de 13. Ah, bueno, yo estoy ahí para verla entonces. Justo cumplí 13, hace como 40 años. Seguro. 47. Bueno, adelante. ¿Algo más de información? ¿Más recomendaciones? Tenemos películas. Película, eso es lo que me gusta a mí, que me prometieron que me... ¿Es verdad que es en colores el cine ahora? ¿Es en colores el cine ahora? Mire, hace tanto que yo no voy que era en blanco y negro cuando yo iba al cine. Sí. ¿Es en colores ahora? Sí. Ah, mire usted. Bueno, dele. La primera película se llama La Odisea de los Giles. Es de drama y aventura. Se trata de cuando un grupo de vecinos descubren que pierden todos sus ahorros que tenían debido a una estafa realizada por un abogado y el gerente de un banco. Se organizan y arman un plan para recuperar lo que les pertenece. Los horarios son hoy a las 19:30 y 22 horas. ¿Y dónde se tienen? ¿Dónde la dan esta? ¿O acá en el barrio? ¿En la Biblia es esto o no? ¿Dónde? No, en el cine. Todo en el cine. ¿En el centro? En el cine. Sí, allá en el shopping, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llamaba entonces? Repítame, así anoto. La Odisea de los Giles. La Odisea de los Giles. Bueno, dele. ¿Alguna más para recomendarme? Sí. Angry Birds 2, la película. La secuela de Angry Birds, en la que Red, Chuck y Boom y el resto de sus amigos con plumas son abordados por un cerdo verde que les pide que se unan para luchar contra una amenaza común. Las aves agresivas de una isla cubierta de hielo planean usar un arma casera para destruir el modo de vida de las aves y los cerdos. El grupo deberá infiltrarse en la isla y detener el dispositivo. Ajá, ¿esas son esos pajarracos con cara de malo? No los sé. Angry Birds, que son todos... ¿Son esos? Sí. está basada en un juego. Sí, son esos. Ah, está bien. Bueno, ¿algo más? ¿Más recomendaciones? Tengo mil cosas para hacer este fin de semana ya entonces, con todo lo que me dieron. Vamos a repetir lo de la venta de pizza. Esto es muy importante, no, muy importante. Tengo, ah, dele, dele. Pero, lo de las botellas para reciclar. Ahí está. Si tenés, yo que sé, te tomaste una coca, te la olvidaste y no sabes qué hacer, podés venir y, bueno, las podés, como se dice, donar. Sí. Y... tienen que ser de 5 y 3 litros. Ahí está. Ah, de 5 y 3 litros. Bidones de 5 y botella de 3 litros. Hay que lavarlas y traerlas a la escuela. Sí, dejarlas en la cocina. Y eso va a servir porque alguien las va a comprar y les plata para ustedes, para juntar la plata una para el viaje. Una recompensa. Muy buena recompensa. Medio poquito. No, está re bien. ¿Cómo medio poquito? Nada es poco. Toda ayuda al viaje. Y después, bueno, en la escuela hay un número de una cuenta bancaria. También si alguno quiere ir a verla ahí para pedir el número y ayudar, que esto es todo para el viaje de sexto grado a las grutas. Y si les va, pero igual ya les va bárbaro con el hecho de participar. Pero de ahí serían a un nacional. No sé. Claro, si les va bien también ahí en las grutas, se van a un nacional, a otro concurso todavía más importante. Y de ahí un internacional. Igual también debe ser una excusa para poder viajar. Eso, todo en la vida es una excusa para viajar, tiene razón usted. Bueno, dele. No, lo que pasa es que si ganamos en las grutas, no, si ganamos nos vamos a Buenos Aires. Claro. Ahí está. ¿Conoce Buenos Aires usted? No. Está bueno, está bueno para ir a pasear. Mándale saludo al Marci, si lo ve por ahí, un amigo mío. ¿Al Marci? Sí. Saludos, Marci. Bueno, vamos. Emilia. ¿Nos vamos de este bloque? ¿O dale, algo más? Dale. No tiene que decir la adivinanza, Lucas. Ah, el resultado de adivinanza, ¿ve usted? Viejo, usted tiene tanta tarea. Bueno, la adivinanza del bloque anterior, que era la de deportes, que era la adivinanza, era el fútbol. Y vamos a repetir la adivinanza, que es la que del sorteo, ¿no? Es, ¿qué tiene ojos pero no ve? Agua pero no bebe y barba pero no se afeita. Yo. Otra vez. No va el mismo chiste. Javier. Bueno, ¿qué más tenemos? Me convertí. Eusebio. Bueno. Raquel. Bueno, dele la respuesta. Dele la respuesta que se nos va el colectivo, dele. No, todavía no. Creo que falta el cuarto bloque. Al final, pero esa no es la de concurso. La de concurso es otra, ¿no? ¿O esa es la de concurso? Bueno, la respuesta. ¿Digo la respuesta? Sí. No. Bueno, dale. Falta todavía un bloque. Bueno, en el otro bloque lo digo, amigos. Repítame, ya vemos. Eli, repítame el número de teléfono de la radio. A ver si se le arregló la garganta o sigue con problemas de garganta. Número de teléfono de la radio, ¿se acuerda? Ahí lo tiene anotado, mire, ahí en la pared. 294-478-4040. Está hablando mejor, ya vio, se ve que esa pastilla le hizo bien. A ver, de vuelta y nos vamos al tema musical. 784040. ¿Cómo era? 294-478-404. Se fue el eco. Muy bien. ¿Cuándo? Escúcheme, antes de irnos a la música, ¿cuándo se repite este programa? ¿Alguien sabe? El domingo a las 3. ¿De la mañana? ¿Me tengo que quedar despierto hasta de la tarde? Bueno, nos vamos a la música. Y compre pizza, viejo. Dale, compre pizza. Papi, dale. Compre pizza, viejo. Compre pizza. Te quieres hacer, de tu vida. cuarto y último bloque de este programa especial, programa ómnibus. Y el bloque que te hace dar hambre. Ay, no me diga que trajo. No. Traje para sortear media docena de pan casero. Bueno, eso lo sorteamos al final del programa. Sí. Bueno, ¿y de qué trata este bloque? De recetas y experimentos. Muy bien. ¿Su nombre cómo es? Juliana. ¿Y usted, señorita, su nombre allá? Rochi. Qué camperuli que se mandó Rochi, ¿eh? Muy linda campera esa, ¿eh? Todas están, gracias, pero con una pinta bárbara. ¿Y usted, su nombre, señorita? Irupe. Irupe, a que tengo al lado, ¿cómo era su nombre? Usted es más repetido que figurita fácil. ¿Cómo es su nombre? Lucas. Ah, bueno. ¿Y usted, su nombre? A ver, Carla, a ver, espere, me parece que hicieron lío. ¿Cómo es su nombre? Carla. Muy bien. Bueno, adelante entonces. ¿Bloque de qué? De recetas y experimentos. Bueno, voy a empezar con una receta de arepas. Arepas. ¿Y qué serían las arepas? Como unas tortillitas de maíz. Bueno. Unas para... Ah, bueno. espere, una noticia importante. Si nos están escuchando en la escuela, que vengan los artistas que faltan para el especial de cierre de este programa. No lo dejen solo aquí al amigo que está desesperado buscando a sus colegas. ¿Quiénes tendrían que venir? Tienen que venir Santa y Nacho. Dale, apúrense, guacho. Bueno, vamos. Y un saludo para Emi, que nos está escuchando. Muy bien. En la escuela. Bueno, a ver, ¿qué le pasó en la garganta que habló medio...? No. Comí tuercas. Bueno, dele. A ver, ahora. Hola. Ahí está. Hola. No, medio error. Bueno, ahora tengo eco. Bueno, dele nomás. Dele con su receta en exclusiva de arepas. Adelante con las arepas. Los ingredientes son: una taza de harina de maíz para arepas, media cucharadita de sal fina, una pizca de pimienta, una cucharada de aceite y una taza de agua. Y empiezas. Pones la harina con los condimentos en un recipiente, agregas el agua y lo mezclas. Y sumas el aceite. Lo dejas reposar 3 minutos y volvés a mezclar. Y si está muy espeso, agregar un poco de agua. Untar con aceite las manos, formar pelotitas con la masa y colocarlos en una fuente de horno. Aceitada y aplastarlas suavemente con la mano y llevarlas al horno. Bien caliente hasta que se despeguen solas del molde. Dar las vueltas para que se doren de ambos lados y servirlas. Qué bueno. ¿Y con qué se pueden comer las arepas? Le pregunto porque no sé, de verdad. Depende igual. ¿Se le puede poner así como si fuesen tortillas, digamos? Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Tacos? Ah, claro. Como tacos, claro, esa era la palabra que no me salía. Bueno, muy rico. Ya tenemos el primer plato. Ya me puse la servilleta en el pecho para empezar a comer arepas. ¿Hay más receta? Sí. Oh, bueno, dele. Ahora va uno dulce, que es la torta de naranja. Los ingredientes son 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 2 huevos, 300 gramos de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, jugo y ralladura de 2 naranjas, pan rallado, cantidad necesaria. Muy bueno. Para la preparación, batir la manteca con el azúcar. Añadir de a uno los huevos. Después, en recipiente aparte, mezclar la harina con el polvo de hornear. Luego, colocar sobre el batido mezclado con un cuidado. Verter la masa en un molde mediano, enmantecar y espolvorear con pan rallado. Cocinar en horno. Moderado unos 30 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. Y si querés que la torta tenga más gusto, puedes hacer glacé, que se hace que en una taza pones 2 cucharadas de azúcar impalpable y de a poco le vas echando un poco de jugo de limón, lo revolves y a eso se lo echas arriba de la torta. Y esperás a que se ponga durita, entonces. ¡Qué rico eso! Así que ya tenemos arepas, budín de naranja y tenemos, no me digas que tenemos más recetas todavía. ¿Hay más recetas? ¿Qué sí, más vamos a comer sí. ahora? Va a comer, ojalá. Mayonesa de zanahoria. Mayonesa, bueno, mayonesa. ¿Qué hay, mensaje? Sí, pero o sea, son emojis. Así que bueno. no se pueden leer, pienso. ¿Y qué es un emoji? Son las caritas de WhatsApp. Ah, está bien. Bueno. Es lo mismo que Claro. ¿Qué Uy, son los emojis, querido? Explícame qué son. Así te es algo. Abuela, Fabi. Espere que me pongo los dientes. Bueno, adelante con la receta. Dale con la receta. Agarramos una zanahoria y la partimos. Sí. La metemos a hervir y esperamos. La sacamos, le sacamos el agua y le echamos mucho aceite a la de oliva. Más o menos 3 cucharadas. Y lo vertemos en la... No, y lo batimos en la mini pimer. Le ponemos sal y pimienta. Y te queda una mayonesa zanahoria. ¡Qué rico! Qué para comer bueno. Con pan. Sí. Y con. Así que ya... Ah, y le podemos poner a las arepas. Ay, mayonesa. Sí, es verdad. Eso está bueno, y ¿eh? Y ahora voy a hacer una torta. Es como para cuando querés ver Netflix y no tenés ganas de cocinarte algo y es rápido. ¿Cuándo querés qué? Cuando querés ver Netflix y no tenés nada para comer. Eso es verdad, algo rápido. Es verdad. Eso es verdad. A mí me pasa a veces. ¿La? ¿Qué? Es una torta en taza. Bueno. 4 cucharadas de harina, 2 cucharadas de leche, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de Nesquik, un huevo, 2 cucharadas de aceite y 3 pizquitas de polvo de hornear. Primero mezclar en una taza harina, azúcar, el harina, azúcar y el Nesquik. Después le echamos la leche, el aceite, el polvo de hornear y el huevo. Mezclamos bien sin grumos. Espere, que he hecho el huevo. Espere. Ahí está. Lo ponemos... ¿Huevo duro puede ser? No. Oh, hice lío, entonces bueno, dele. Lo ponemos en el borde del plato giratorio del microondas y lo ponemos en temperatura máxima 2 minutos. ¿Cierro el microondas? Sí. Antes de poner. Ah, bueno. Ahí está. 2 minutos a temperatura máxima y después 1 minuto a temperatura media. Bueno, muy bien. ¿Y eso cómo se llama, esa torta? Torta taza. Bueno, ¿más recetas? ¿Nos queda una todavía? Ah, sí. Bueno. Nos queda... ¡Tenemos 2 mensajes! Bueno, espere, que vamos con la receta, así cerramos el bloque culinario. A ver, pruébeme el micrófono que ando medio sordo. A ver si anda ese. A ver, dígame, hola. Hola. Ah, anda, perfecto. Dele nomás entonces con su... ¿Cómo era su nombre? Carla. Bueno, Carla, adelante con su receta. ¿Qué nos va a cocinar usted? Es un experimento. Ah, esto no es receta, es experimento. Casi me como un experimento. Bueno, adelante con el experimento. Es una lata equilibrista. Primero, si eres menor, necesitas la ayuda de un adulto para esto. Peligroso esto, ¿eh? Sí, contiene fuego. No lo hagan solo si no están acompañados por un adulto, como decía algún locutor. Adelante, con la lata, ¿cómo? La lata equilibrista. Bueno, aquí podremos ver cómo una lata de gaseosa comienza a dar saltitos por sí sola. Lo podrás hacer con tan solo una lata, un encendedor y agua. Para comenzar, solo vacía la lata y quítale la chapa. Una vez hecho eso, se debe colocar el objeto boca abajo. El siguiente paso es conseguir que la lata quede pegada a una mesa. Para que la lata quede pegada a la mesa, tenemos que echar unas cuantas gotas de agua para que cubran toda la circunferencia de su parte superior. Así la lata quedará completamente sellada en la mesa y el aire no podrá escapar por ningún lado. Por último, acercamos la llama del encendedor a la parte lateral del objeto y veremos cómo este se intenta alejar del fuego como si saltara. Bueno, lo voy a probar, ¿eh? ¿Lata equilibrista? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y de dónde sacó este experimento? Internet. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carla. ¿Algo más para este bloque? Sí, hay 5 mensajes. ¿Y por qué tan seria lo dice? Si yo me un programa de radio, yo voy a tener 5 mensajes, salgo corriendo hasta la calle y grito. ¡Ay, 5 mensajes! Bueno, dele. Adri puso, qué ricas recetas, besos a todos. Las chicas, Adri. ¿Quién es Adri? Adri, la ex profe de educación física. Ah, la conozco. Adri Berné. Ah. Mensaje número 2. Todos con la mano pintada hoy. Qué receta más deliciosa. Gracias, chicas. Besos, Eli, la mamá de Eric. Muy bien, muy bien. Receta de llamado número 3. Mensaje número 3. Hola, soy Facu, de segundo grado. Hola. El otro día me gané unos chipas. ¿Cuándo lo entregan? Ah, los tengo acá. Dígale al padre que los venga a buscar, que los tengo acá. Bueno, vénganlos a buscar. Que sí, los tengo. Hoy estoy hasta las 3 de la tarde acá en la radio. Bueno, y acá hay otro mensaje que era... Hola, soy Mateo. La respuesta... Dice, muy lindo programa, muy divertido. Saludos a todos. La respuesta a la adivinanza es... Soy Gloria, mamá de Julie. Bueno, muy bien. Bueno, y vamos. Se habían olvidado de leer el mensaje, entonces puso... No, leyeron mis mensajes. Por eso los leí, porque antes no los leí. Está bien. Bueno, algo... Y bueno, sí. El sorteo del pan. El sorteo del pan. Vamos a hacer el sorteo del pan. Vamos a hacer una cosa, a ver si la pegamos. Cada uno dice un número de los que estamos acá, lo sumamos. Y si hay algún teléfono que termine con ese número, ese es el que sale. Dale. Ahí está. A ver, diga usted un número. 3. 4. Alguien me va a tener que ayudar a sumar. 4. Usted, señorita, un número. 5. 5. Oh, qué difícil es esto. 5. ¿Quiere escribir usted? Yo. ¿Otro número? Llevamos 9. 8. 9. 4 y 5, 9, por lo menos en mi barrio. Ah, 8 el que dice usted. 9 y 8, 17. ¿17? Sí. 17. No, 9 y 8, 9 más 8, 17. Ah. Yo digo el número 2. 17, 19, pone sí. ¿Y usted un número? 7. ¿Cuánto sería? 26. ¿Y usted un número ya dijo? No. Quiero un 1. 27. A ver. A ver, espere. No, vamos a hacerla más fácil. 27. 7 más 2. ¿Qué? 7 más 2. 9. Entonces, a ver si hay algún número que encuentra terminado en 9 de los que llamaron, se ganó el premio. Ninguno. ¿Ninguno? No. Ninguno. Bueno, entonces... Sí, todos. No, 24, no 22. No, pero el último número es 9. No. Nada. Pues. Bueno. Ah. Entonces diga un número usted, cualquiera. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Sí. Un 8. Bueno, a ver si hay alguno terminado en 8. No. Tampoco. Diga un número usted. 4. 4. A ver. ¿Algún? Ah, no, se lo ganó mi mamá y mi mamá hizo el pan. Ah, bueno, vamos de vuelta entonces. Vamos de vuelta. ¿Un número usted? 5. Pero ¿y el de Adri? 5. L se lo ganó. L se lo ganó. Sí, la ¿ya mamá está? De Kiara. Bueno, listo, se lo ganó L, que lo venga a buscar, estoy hasta las 3. No, la tarde. Se lo doy a Kiara que se lo lleve. Bueno, se lo da a usted, listo. Bueno, nos vamos, se acabó, hemos terminado qué el programa suerte. De manera muy feliz, gracias por todo. Muy bien, repetimos. ¿Qué pasa? No. Vos no sabes lo que se viene ahora. No. Pero si te venía bien. No. Después de que salga de la radio, va a querer mirar la espalda todo el tiempo. Voy a querer mirar de espalda como una lechuza. Sí, no vas a poder dormir hoy. Bueno, siéntese. Nos vemos en el próximo programa. Muy bien. ¿Cuál? ¡Chao! Pará, y la respuesta. Ah, la respuesta, ¿cuál es la respuesta de la adivinanza? La respuesta es el coco. Mirá. Aguanta el coco. El coco. Mira, la adivino. La mamá de Eric. Mi mamá, mi hermano. Y nadie más mandó. Bueno. Así que. ¿Vamos con la historia? ¿Y nos vamos con eso? ¿Usted está solo o viene más? Falta la historia. Ah, la próxima, porque se tienen que ir, lo guardamos para... ¿Cómo se llama la historia como adelanto para el próximo programa? El adelanto se llama El Hombre. El Hombre. Bueno, nos vamos. El Hombre. ¿Cuándo repetimos este programa? Aguántelo. El domingo a las 3 de la tarde. Bueno. Chao.